Bueno, finalmente llegó el momento de salir al aire. Esto es Paquegoya. Hoy con un equipo renovado, dinámico. Se suma gente de último momento. Así que eso es lo lindo. Una mesa cargada tenemos hoy. Somos en total 7 personas en la mesa. Le cuento a los oyentes que nos pueden escuchar por radiopedal.uy, también por radios.com.uy. Y hay otra aplicación llamada radio.garden, que te aparece el planeta, buscas Uruguay, ahí aparecemos también. Estoy con Lucía, estoy con Tiago, estoy con Daniel, estoy con Rubén, estoy con Ricardo y estoy con Florencia. Florencia y Lucía son de... voy a dejar de hacer eso. Colectivo Fuga, son las invitadas del programa de hoy. Tenemos otros contenidos, pero bueno, nada, en principio, darle la bienvenida a todas y todos. Cuéntenme cómo se encuentra este miércoles. Bien, contentas de estar acá compartiendo el desayuno y también este encuentro. Fugas es un colectivo bastante nuevo que creamos un poco preocupadas porque a veces la única manera de pensar en resolver los problemas sentimos que tiene que ver o pasa por el castigo, por el encierro, por la marginación y bueno, nos interesa, por eso le pusimos Fugas. Que no sé a qué les hace pensar la palabra, pero bueno, desde fugarnos de la cárcel, fugarnos de los manicomios, fugarnos del encierro y fugarnos también de a veces la idea de que vigilando y castigando, digamos, vamos a poder vivir mejor. Creemos que no está bueno ese pensamiento y creemos que también de alguna forma aparecen un montón de instituciones del Estado organizadas para hacer eso, pero también está muy presente en la sensibilidad cotidiana de las personas, esta lógica de que castigar es lo único que podemos hacer para abordar conflictos. Entonces, cómo fugarnos un poco de esa lógica es el deseo que nos llevó a crear este colectivo. Si quieren, después les contamos un poquito más. Está buenísimo estar en la mesa personas con experiencias súper distintas probablemente sobre estos temas. Así que gracias Radio Pedal y Paquegoya por la invitación. Un gusto tanto a Lucía como a Florencia, también a los compañeros que nos acompañan en la abundancia a la mesa. En este desayuno hoy de miércoles 3 de mayo, comenzando... post primero de mayo, Día del Trabajador, espero que hayan pasado bien, que hayan disfrutado en familia. No sé los compañeros cómo pasaron el primero de mayo, si pudieron juntarse entre ustedes, compartir un rato, al final termina siendo una instancia en la cual nos despejamos un poco de lo que vendrían a ser las obligaciones y podemos compartir un momento más entre amigos, familia, como pasa a ser el espacio de acá, que nos comparte La Olla, que nos comparte el colectivo, que nos comparte, nos da el espacio Seba también para poder trabajar acá y para poder compartir con Fugas este tema que es tan importante de la represión dentro de todo, al castigo de las acciones. Sí, pensar el concepto punitivismo, ¿no? Que no sé si que está interesante para empezar a hacerlo mover, no sé, los compañeros acá en la mesa si saben el concepto punitivismo qué implica, pueden contar. Poneme la palabra de Cuba. Tiene que ver con acércate al micro ahí. Por ahí va la palabra de la corporación. O sea, Fuga está directamente relacionado a la. Yo creo que tiene parte. Sí, le contamos a las personas, Colectivo Fugas, se pueden contar en sus redes sociales, en Instagram, por ejemplo, Fugas Colectivas, y bueno, una carta de presentación, sería como su bio, ¿no?, que tiene en las redes sociales, sería una buena manera de conocer, complicidades antipunitivistas contra todo encierro, ensayar desobediencias, imaginar otro horizonte de justicia, y ahí el concepto justicia, ¿no?, qué manera de pensarlo hoy en día, me parece que en un momento se hicieron las leyes... En otro tiempo, generalmente siguen estando, hay como poco actualización con respecto a cómo lo ven eso que se creó con lo que pasa hoy en día. No sé si hay una respuesta para eso, pero lo tiro sobre la mesa. No sé, buen día, mi nombre es Rubén. Yo creo que no es un tema de justicia, sino conciencia, ¿no? ¿Qué legado estamos dejando los que venimos adelante? Creo que pasa más un poco por ahí. Muchos cometemos errores. Pero cuando cometés errores, si vos realmente te arrepentís, generás una conciencia de no volver a hacerlo. Ese es el legado que no le estamos dejando a la juventud de por hoy, generaciones que vienen atrás de nosotros. No sé si mi humilde pensamiento o capaz mi justificativo de por qué las cosas están como están y muy pocos intentan hacer algo. Y creo que es ejemplar cuando alguien toma la iniciativa. Pero pasa por, se han perdido aquellos valores que nos inculcaban a nosotros, que quizás nos molestaban, pero los que nos convirtieron en mejores personas, las que estamos dejando nosotros. Somos muy permisivos con cosas que después traen consecuencias y ya como te ven, te tratan. Entonces, si no sabes remontar en el momento justo después, es una debacle total. Y el apoyo no viene del Estado, sino de gente que la ha pasado, que la ha sufrido y que dedica a invertir su tiempo justamente a este tipo de cosas, poder ayudar a los demás. La violencia, la represión siempre existió, los desacuerdos, pero lo importante es ver más allá de eso, poder evitarlo. Si sabemos hacer las cosas, lo evitamos. Para discutir se precisan dos. Ahí ya tenés algo bien claro. Si no te sirve, no lo discutas. No va a haber una represión. A veces nosotros mismos buscamos la represión. Las cárceles son internas, muchas veces, en mi punto de vista. Pero nadie te ayuda a abrirla. Está bueno que alguien te ayude a fugar. Que alguien te dé la iniciativa y te abra la mente. Creo que es por ahí. Me gustó. Bien. Interesante para arrancar a pilotear, no sé, fugas ahí. Sí, está bueno esto que el compañero trae. ¿Acá se escucha? Bien, porque en realidad nosotros también nos preguntamos mucho sobre, bueno, ¿qué pasa cuando, bueno, cuando, primero cuando nos equivocamos y cómo podemos hacer, por ejemplo, para reparar algo que, por ejemplo, le generó daño a otra persona? Entonces, muchas veces, incluso todo esto que, la lógica como del punitivismo que tiene que ver con la cárcel, con la, bueno, la policía y también con el castigo como dinámica, no, muchas veces no tiene que ver con el reparar un daño, ¿no? Entonces, si yo me equivoco con alguien, o sea, o hago algo que daña a otra persona, tengo que poder hacer algo como para que eso se repare, para que esa persona no se sienta mal, para que eso no quede dañada para siempre. Y a su vez eso no necesariamente es lo que nos propone como el sistema, como forma de resolver los conflictos. Entonces me parece que esas cosas que vos traes es como bien importante, porque en realidad a nosotras es importante pensar que a veces, no sé, como esta dinámica más punitiva nos deja de lado a las personas, nos deja de lado no solo a quienes como hacen o acciones que puedan ser violentas o agresivas o que puede ser un conflicto, sino que además le hacen mucho mal a las personas que lo sufren, a las personas que pueden pensarse como víctimas. En general no consideran si están bien o qué es lo que van a, cómo pueden mejorar o qué es lo que les puede hacer bien a esas personas. Y también un poco pensando en esto en torno a la justicia. A veces la justicia está muy asociada al castigo. La gente cuando pide justicia muchas veces pide cárcel. ¿Es eso la justicia? ¿Cómo, qué hace? Como cabe preguntarse como realmente hay justicia ahí. En esto, ¿se puede haber reparado un daño, algo que le dolió a una persona? ¿Algo cambia de las? ¿Qué cambia a partir de eso? ¿O simplemente estamos como llevando a alguna persona a que esté encerrada en un lugar terrible durante muchísimos años, en donde en realidad la justicia queda en un lugar como bastante cuestionable? Al menos nosotras venimos como con la pregunta frente a, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué justicia queremos? ¿Qué cosas tienen que ver con la justicia para nosotras? No sé si a ustedes se les ocurre algo como qué puede ser justo para cada uno, para cada una. Bueno, mi nombre es Daniel y yo, en base a lo que ella estaba expresando, quisiera saber, ¿qué significa justicia? ¿Qué, la palabra justicia? Vamos a partir por ese lado. ¿Qué significa? Porque a veces yo escucho la palabra injusto, injusticia, justicia. Justicia es una calle. Empecemos, pero digo, yo quiero saber eso, porque digo, no, para mi punto de vista, justicia no es solo porque procesar a una persona o la ley. ¿Quién inventó la palabra justicia? Que digo, eso es lo que me, al escucharlos a ellos hablar, me llamaba la atención y hacía rato que lo quería, hace tiempo ya que lo quería preguntar, porque digo, de mi lado me llama mucho la atención. Justicia, injusticia, injusto, justo. Porque va todo de la mano, ¿no? Porque creo que... Sí, da como la sensación de que es un concepto, la justicia es algo que está cerrado, que es un cuadrado y en realidad es súper vivo, porque además mismo no hay hay más de un tipo de justicia, podemos entender, o sea, no es una justicia y es como... Perdón, todo el mundo asocia justicia con leyes legales, con la legalidad, con lo penal, con la delincuencia, con con la policía. Yo quiero saber si justicia es eso o significa otras cosas también. Sí, claramente compartimos la pregunta, no venimos a responderla. Y una cosa que pensaba escuchándote era que cómo pensar la justicia en una sociedad que es injusta, ¿no? Exactamente, quería escuchar eso. A veces esta ilusión de que está el sistema judicial, que es el encargado de repartir la justicia, organizar, vemos cómo funciona y en realidad funciona reproduciendo desigualdades, reproduciendo violencias. Y lo mismo con la cárcel, que lejos de ser un lugar donde vamos a reparar algo, los individuos salen cada vez más dañados y reproduce también el encierro de ciertas personas, de cierta clase social, de cierta, como todas las violencias y las injusticias que vemos socialmente, se reproducen y no se solucionan en los lugares que nos prometen, que dicen, que nos prometen que lo van a resolver. Y entonces ahí vemos un problema. Y por eso para nosotras estos términos, estas palabras están en disputa. Y ahí traigo también otras palabras, ¿no? Porque hablamos de justicia y hablamos de también la ley. Pero bueno, ¿quién es protegida por la ley y quién también siempre es la víctima de los mecanismos represivos que de alguna... marginado? Y la ley en realidad es un peso y no un derecho. Entonces, como un poco en esto de qué justicia pensamos en un mundo injusto cuando hablamos mucho de derechos, pero no todas las personas tienen sus derechos respetados, ¿no? La vida de quién importa, los derechos de quién importa. Nos parece que también hablar de justicia necesita ver que así como estamos en este mundo desigual e injusto, también pensar en que no exista la violencia es irreal en un mundo que también es violento cotidianamente y en tantos planos. Entonces, pedirle a alguien que está en una situación muy difícil que no ejerza violencia, cuando en realidad está sujeto a un montón de violencias, es también parte de esta justicia que no está funcionando. Vos querías contarnos o comentar algo, ¿no? Sí. Buen día, Ricardo. Pienso que estoy de acuerdo que deberían y deben haber caminos diferentes. La palabra justicia deberíamos rectificarla, reiniciarla, rehabilitarla para que la sociedad pueda crecer adecuadamente en este sistema que es lamentable, indignante. Yo me tocó vivir una situación muy, muy penosa. Fui procesado por incurrir también en una cosa que hasta el día de hoy yo reconozco los daños, ¿no? De lo que hice por llegar a ese momento, entre comillas, por no haber recorrido a esa palabra justicia, que me resultó contrario, o sea, como que se dio vuelta, que me llevó eso. Yo el problema que tuve fue que había una gente que yo había tenido una buena actitud, llegué a sacar flores de mis padres en el cementerio para darle a esa persona, fui a vivir. Yo soy de San José, venía a trabajar a Montevideo, hacía 200 kilómetros todos los días para trabajar. Trabajaba en la terminal Cuenca del Plata, Hecatón así, tercerizado para Grupo Gama, hacía prevencionismo. Bajaba tripulantes de los barcos en el muelle Escala. Falleció mi madre, no quiero tragiversar mucho las cosas. Y bueno, y esta persona que yo le brindé el corazón, me lloró en el pecho, él tenía las propiedades y yo le alquilé. Me empezaron a delinquir, a robar, y durante casi un mes consecutivo, y llegó una instancia que los agarré robándome, y con la impotencia había un arma, y bueno, no llegó a que hubiese sido un momento más penoso de quitar una vida, ¿no? Pero me tocó vivir ese momento de violencia que no está de acuerdo con mi método de vida. que me condujo a una prisión. Quedé muy dolido con la justicia, porque la gente que a mí me robaba, fue la propia que después en el momento no acató el daño que me estaba haciendo a mí, que yo también le hice ese daño. Lo hice por una defensa personal, porque era una bandita. Y me dolió, por suerte no me pasó nada en el lugar que estuve. Es el lugar más peligroso que hay en cualquier parte del mundo, adentro de un país, que es una cárcel. Vi también de lo que estaban hablando, de justicias e injusticias, de lastimar personas por un pedazo de pan. La gente no tiene ni la más pálida ni mínima idea de las mentiras que le cuentan informativamente, que los medios de comunicación cada vez son más deplorables, no son refutables, no son fehacientes, llevan a las personas hacia otro lugar, no nos están mostrando la realidad que debería haber en el mundo, de cómo podemos conquistar esto que ustedes, que está buenísimo que empiecen a aparecer colectivos así, para que concienticen a las personas de lo que realmente es la vida, que podamos vivir en un mundo mejor, que a ninguna persona del mundo le falte lo que necesita. Son los deseos que les puedo transmitir en estas últimas palabras que voy a mencionar. Y me gustaría de tener más tiempo para conversar este tema, pero creo que en este espacio hay muchas personas que también necesitan hablar, necesitan expresarse. Como les agradezco que me hayan dejado expresar a mí, y espero que haya sido bastante explícito con lo que dije y que no quede como en algo turbio, como en algo nebuloso, y que les pueda, en alguna otra instancia, les pueda ir contando con mejores pasos todo esto que les conté, ¿no? No, tremendo, tremendo. La verdad que es muy, muy interesante para nosotros escucharte, y adelante, cuando quieras. Rubén, tiene la palabra también. Violencia, consecuencia, ¿no? Estamos en lo mismo. Vivimos en una sociedad violenta, pero la sociedad está cansada. Vecina, dígame, el 125, no tengo, mijo, no traje nada, salí sin cambio, solo tarjeta. No, señora, si pasa el 125, para en esta o en la otra. Disculpa, flaco, no me haces la... No tengo, me quedé sin carga. O sea, la gente está tan cansada de que alguien le pida algo que ya no es pedir, es como una exigencia. Hay cierto... hay cierta cadena del eslabón que se perdió, y se perdieron un montón de cosas, y la sociedad se cansó, y ahora para revertir todo eso es lo único que pedimos con violencia, cosechamos violencia, y todo cada vez es más violento. Antes la gente pedía de una manera, ahora piden de otra. Antes te cuidaban el coche, ahora, bueno, si no me dejas la propina del coche, el auto te va a quedar rayado. Esa persona, ¿cómo lo toma? La gente no es mala. El uruguayo nunca fue malo. Pero ahora, si no sos malo, sos otario. ¿Cómo haces para vivir? Si no soy malo, soy gil. Si te puedo ayudar un día y otro día no puedo, soy una mala persona. ¿Por qué? Porque un día te ayudé, entonces te hubiese dado vuelta la cara directamente y yo no me estaría perdiendo el tiempo ni me estarías reclamando nada. ¿Qué ganas te deja eso de hacer las cosas bien? Cansamos, me incluyo, cansamos la sociedad. Tiramos tanto a la cuerda, está pendiendo un hilo flojo. Y lo peor es que caigo otra vez en lo mismo. No estamos dejando conciencia a lo que viene atrás. No lo vamos a poder cambiar nunca. Nosotros ya le hicimos la cagada. Este eslabón que se perdió, y hasta nosotros mismos ya lo hicimos. Lo que podemos hacer es prevenir a los que vienen atrás, que no pisen por donde venimos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Buenísimo, generamos conciencia. Hay gente, veo que hay gente que tiene ganas. No, nomás que Rubén era enfático y golpeaba las mesas, que ya también es media enclenque. Creo que tenías ganas de decir algo vos también. Sí, quedé pensando en lo que él decía. Todo lo que está sucediendo es parte provocado por el sistema. Lamentablemente, yo lo veo así, que es provocado por el sistema. Lo que él decía, el pedir, el cuidacoche. Antes no sucedía eso, porque lo digo, ¿no? Lo que pienso, no existía la droga, no estaba la pasta base, que es la parte fundamental de lo que está provocando todo lo que está pasando en la sociedad. Entonces está la gente consumidora, el que está en el entorno de la droga, y el que está afuera del entorno. ¿Entendés lo que te explico? Claro, y lamentablemente el sistema, yo lo vengo observando y gracias por este, porque que estés acá, lo he estado observando, el sistema provocó todo eso. Tiene que estar el cuidacoche, tiene que estar el mendigo, tiene que estar, es parte, de, para mi punto de vista, parte del sistema. Es todo, ¿cómo lo puedo explicar? No me sale bien la palabra. Es todo provocado, es todo, es una cadena, yo creo que como es la casualidad no existe, es causalidad, efecto y consecuencia. Todo está provocado y todo pasa por algo. No es porque, esto fue por casualidad, para mí no existe. Pero creo que lo que estabas hablando tú, digo, es así, es todo provocado por el sistema. Vos míralo desde un punto de vista, lo digo. Las bocas. Ahora es 24 horas al día, todo el día. Entonces, vos míralo, lamentablemente está la gente, como tú lo decías, que va a trabajar y que... Y está, es que molesta, y esto antes era de noche, ahora es todo el día. ¿Y eso quién lo permite? ¿Quién es que permite todo eso? Vamos a decirlo, la justicia, las leyes, el poder, la gente que está arriba. ¿Para qué? Para que suceda mi punto de vista, capaz que estoy opinando otra cosa. Observen el nombre, yo me siento y observo y digo, ¿esto? ¿Cómo es esto? Una acá, otra allá, acá. Claro, los consumidores dispersos. Hay así una que, red tirada. Claro, todos dispersos. Es obvio, sí, que llega el auto, lo cobran para irse a fumar, que llega, que va pasando el vecino. Entonces, y hay gente que mete a todo el mundo en la misma bolsa. Bien, es interesante los conceptos que están brindados. No sé si Fugas les parece, con todo esto que se ha tirado sobre la mesa... Resumir, vamos a y con esto resumimos a una primera tanda. No sé si tiene una canción para elegir, después me la pasan por afuera. Un ángel para tu soledad. Dale. Y nos vamos a un concepto de Fugas y volvemos después de la tanda, ¿les parece? No, en realidad es re interesante todo lo que están trayendo. Son pilas de discusiones que nosotras también tenemos. Como, bueno, ¿de dónde viene la violencia? ¿Cómo respondemos a la violencia? ¿De dónde? ¿Cómo se estructura? ¿Qué cosas pasan? Como esto que decía Lu y que decían ustedes también. Bueno, ¿qué pasa en un mundo que ya es injusto? ¿Cómo podemos construir justicia? Y también, bueno, ¿cómo podemos? ¿Qué márgenes o qué espacios de acción tenemos para hacer las cosas diferentes? Que ustedes también traían como pila de, no sé, de preguntas en torno a eso. Y para nosotras eso es re importante, poder imaginar, bueno, si quisiéramos como... ver qué cosas podemos hacer, que a veces no son muchas, pero son algunas, son como cosas muy puntuales. No, gracias. Pero bueno, en realidad... Muy buena pillada. Acá para tentarla. Tengo mi parte mal. Pero bueno, en realidad capaz que podemos un poco ir a la tanda pensando eso, a ver, bueno, en torno a, bueno, qué otras cosas podemos hacer, o como si tuviéramos que imaginarnos cómo podemos, resolver un conflicto o encarar una situación o pensar en la violencia de una forma distinta a cómo está hecho, o qué es lo primero que nos aparece, o cómo nos lo propone el Estado. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? Que nosotros tampoco tenemos respuestas en torno a eso. Tenemos preguntas, ganas, muchas ganas de sentarnos a conversar y a imaginarnos cosas, a poner en común. ¿Vos, Lu, querías agregar algo? Sí, un poco en torno a esta posibilidad de imaginar o esta necesidad urgente de imaginar, porque sí, lo que venimos un poco conversando es cómo, por un lado, desde el Estado, la única respuesta que se da es más seguridad, pasan diferentes gobiernos y, bueno, esta seguridad en realidad lo que hace es vulnerabilizar más a personas que ya están en situaciones súper frágiles. Y creemos que está buenísimo pensar, bueno, cómo incidir en esas políticas que están habiendo, que no están funcionando y que están reproduciendo muchas violencias, pero por otro, cómo imaginar también alternativas y caminos comunitarios que no esperen a que no sé quién venga a cambiar la política o a esperar que la policía no sea policía, en el sentido más... obvio de la palabra. Entonces, imaginar también alternativas que pasen por espacios autogestionados, como por ejemplo este en el que estamos hoy, que creemos que imaginar en estos diferentes modos complementarios de inventar otras maneras es bastante urgente y tiene que ser colectivo. Total. Bueno, ahora vamos a darle tanda suelta a la pausa. Gracias a Radio Pedal, que ahora nos va a compartir un café y una torta de chocolate hecha por el equipo. Vamos a poder disfrutar esto y los esperamos en breves. Acá desde Radio Pedal, pa' qué olla. Vamos arriba con todo el sabor. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de nos. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular. No quieres girar, maniatado, quieres paulear y arremolinar. Acrobacias y saltas, tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Bueno, continuamos en Paque Olla. 49 minutos pasan de las 11 de la mañana y nos quedaba algo. Nos fuimos charlando tantas cosas interesantes que hay un evento importante del colectivo que era como la cuestión para charlar también. Así que antes de despedirlas y después de charlar de lo que hemos hablado hoy, no sé, el 10 de mayo pasan cosas. Perdóname. El 10 de junio, nos vamos a encontrar. La idea es poder hacer una jornadita acá en Radio Pedal. Están todos y todas invitadas. La idea es poder como conversar un poco sobre, bueno, esto que veníamos charlando acá. ¿Qué pasa como con el punitivismo? ¿Qué pasa con el castigo en sus distintos lugares? ¿Qué pasa con la cárcel y la violencia policial? ¿Qué pasa con los manicomios? ¿Qué pasa con la violencia dentro de nuestros barrios, en nuestras comunidades, entre nuestras amistades, en nuestros colectivos? ¿Cómo podemos pensar distintas maneras o otras alternativas a resolver los conflictos y a responder a la violencia? ¿Qué nos pasa también como emocionalmente con eso? Como cuánto están nuestros dolores y las cosas que nos cuestan de hablar de estos temas, que son temas muy duros a veces, muy difíciles. Pero bueno, están Esa es un poco la invitación para que sea el sábado 10 de junio, es en el correr de la tarde, a partir del mediodía. Vamos a ir hasta la noche, vamos a estar acá en Radio Pedal y vamos a tener distintas actividades, van a venir muchos colectivos amigos y la idea es que puedan acercarse quienes estén interesados e interesadas en sumarse, en pensar esto. También en un poco esta dinámica que venimos ahora, que es más bien de preguntas y de ganas de pensar esta situación y no tanto con, bueno, tenemos la receta para resolver todos los problemas, porque en realidad nadie la tiene. Y esto es un tema muy complicado, muy complejo, y está bueno poder meternos en todas sus aristas, en todas sus partes, como con tiempo, con ganas, como con comprensión, con, no sé, cercanía y con escucha. Un espacio bien amplio, ¿no? Va a pasar de todo. Va a presentación de un libro, mesa de conversación, un taller, ronda también de debate, quizá. Y cierra con música, y eso que siempre está bueno, ¿no? Tirar unos pasos después. Así que el 10 de junio, de 14 a 21, acá en San Salvador, 15:10, Quine Martínez Trueba. Y no sé si quedó algo para hablar, hablamos mucho fuera del aire, de que, bueno, es un tema para seguir aprendiendo y seguir acercando. Me parece que hay un concepto interesante de todo esto, que rescato de lo que venimos hablando, que lo hablaba Lucía en un momento, que también ustedes lo manifestaron, esta situación de que la justicia, pongámosle entre mil comillas, apunta siempre a un perfil de persona. Y por otro lado, hay un perfil de persona que es el que crea la ley. Creó la ley. No fueron todas las personas del universo que se juntaron. Era un cierto tipo de persona, de cierto origen, ¿no? Como que hay una. Podemos clasificar a esas personas. A lo que voy. Básicamente, hombres en toda la historia creando leyes, ¿no? Creo que ustedes, corríjanme si me equivoco, vienen como una perspectiva distinta a eso, plantear como otras maneras de abordar las mismas problemáticas, que no sé si es la idea de ustedes, pero me parece que hay como una bibliografía nueva o un montón de gente pensando, mujeres pensando, otras maneras de hacer las cosas y realmente decir, che, el mundo la verdad que no está tan bueno como viene siendo manejado. ¿Por qué no pensar otras maneras de gestionar o llamémosle manejo, no sé? No sé qué opinión les deja eso, si la compliqué. Sí, sí, sin duda. Sí, es una invitación un poco, queremos mucho que se encuentren, por un lado, colectivos que vienen trabajando en diferentes como temas y espacios donde esto se pone manifiesto, pero también comunidades afectadas también directamente por el tema, dejar un poco esta distancia que identificamos también entre los especialistas de los temas y los sujetos, digamos, las personas que viven cotidianamente estas experiencias y generar también ahí un espacio de encuentro. Le pusimos al encuentro en conflicto, porque también nos parece que estamos en conflicto con cierta manera de entender al castigo, y porque también creemos en que redimensionar los lugares donde el mes de junio, por ejemplo, es un mes muy asociado a la represión y a una experiencia de terrorismo de Estado, y creemos que eso no puede solamente ser pensado como algo que pasó en el pasado, sino que la cárcel es de alguna forma una manera de ejercicio de la represión y del terrorismo desde el Estado. Y bueno, invitamos ahí a que junio nos encuentre en conflicto para pensar alternativas de otras maneras de vivir juntos, que de alguna forma es el deseo que mueve al colectivo y a ese encuentro también, y a No, interesante el concepto que maneja, ¿no? Imaginar fuera del castigo, ¿no? Más o menos lo dijiste con otras palabras, pero bueno, muy agradecido a ustedes que se han venido a la mesa. No sé si algún concepto más de cierre, mientras disfrutan una torta de chocolate, yo después te pido si un pedacito. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber permitido participar de esta mesa, en esta radiodifusora. Está buenísimo. La verdad que creo que esto va también por la parte educacional, que se perdió mucho en este país. Lo podríamos recuperar, se puede recuperar este conflicto que mencionan que es parte de presente. Si no lo paramos, va a ser nuestro futuro. Y esperemos que como dijo los compañeros, y creo que vamos a más o menos a imaginar todos esto un poco igual para poder crecer y salir adelante en este mundo que se hace duro por los acontecimientos y lamentables que suceden, que nos transforman en seres neandertalistas y arcaicos en una sociedad tan hermosa y que estamos dejándola perder, y que hay nuevos rumbos, nuevas metas que podemos todos juntos conquistar. Bueno, por mi parte, más que gracias, agradecido por participar. La verdad que está bueno sumarse, no sé si tanto al debate, sino a la charla en conjunto, de poder encontrar soluciones a todo esto. Está bueno, me gustó el espacio, la verdad, muchas gracias por invitarme. Estoy contento, me hizo bien el poder, uno se pone a hablar y a través de eso te va dejando llevar y te vas dando cuenta de muchas cosas. Creo que un colectivo así está muy bueno, me sumo, pero de cabeza, esa invitación, estoy acá, hago cola en la puerta. Seguro estaría bueno que se sume mucha gente, muchos colectivos, como ustedes dicen, para que surjan muy buenas ideas. Muchas gracias. Bueno, para despedirme quisiera decirles algo y creo que con esto se van a reír. ¿Saben lo que también vi en que tomó esta sociedad? Ya que tomamos la palabra justicia y todo eso, confundieron libertad con libertinaje. ¿Entienden lo que les quiero decir? De degeneración en degeneración. Claro, ¿entendés? Confundieron libertad con libertinaje. Y ya que tocamos ese tema, me quería despedir diciendo eso. Bueno. Lamentablemente es así. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos estamos viendo el 10 de junio acá. Dale. Ya volvemos pronto con el contacto con otras huertas, ollas que hay por la vuelta de la ciudad. Bien, escuchando el Niño Solari en vivo, seguimos al aire en Paque Olla. En el último bloque, seguimos acá en la mesa charlando, gente sale, gente entra, esto es lo lindo de Paque Olla. Y estamos con gente nueva al aire acá. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Seba, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá. Acerquen un poco más el micro. A ver si ahora sí. Esta nueva edición de Paque Olla en vivo, en el comedor, con las vecinas, les vecinos, está buenísimo. ¿Y no estás sola? No, estamos totalmente rodeadas y además, bueno, capaz que se escucha un poco de voz, las voces de fondo, pero es lo lindo, ¿no? Que tiene sí, todo total. Esto. Estamos también con un vecino que se arrimó acá a este último bloque a hacer una entrevista a quienes tenemos en el teléfono. ¿Cómo estás, vecino? ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel está con nosotros esta mañana en este último bloque. Bien, y tenemos alguien en línea también, o sea, somos cuatro personas al aire en este momento. Ángeles, ¿no se puedes? ¿No estás escuchando? Vamos a llevar tu mate. Sí, los escucho. Bien, un gusto hablar contigo. Estamos acá cerrando este episodio de Paque Olla y bueno, ¿estás en lo que sería la olla Seis Barrios? Exacto, Solidarios Unidos Seis Barrios. Seis barrios, o sea que hay seis barrios seguro y capaz que hay uno más, ¿verdad? Tenemos entendido que Piedras Blancas, Manga Rural puede ser. Sí, nosotros tenemos la olla en Piedras Blancas y tenemos la huerta comunitaria y granja en Manga Rural. La huerta, ¿dónde? La huerta en Manga Rural. En Manga Rural, ahí está. ¿Y qué días están saliendo? Contanos un poquito. Bueno, en el momento nosotros estamos con la olla, por decirlo así, porque a lo que no tenemos casi insumos, lo que hacemos es entregar lo que tenemos los días martes y los miércoles. Entregamos verduras, leche y lo que nos llega, ropa, calzado. Contanos, ¿de qué se trata esta linda propuesta que es también la huerta y granja, ¿no? Allí en Manga Rural, pues. Sí. En realidad la huerta surgió desde el 2019. Trabajábamos con familias de ahí, de los 6 barrios, y teníamos, cada uno tenía su pequeño espacio de huerta familiar. Después, como los niños les encantó el tema de huerta y necesitábamos un espacio más amplio para poder estar con ellos y enseñarles un poco más y aprender también, porque nosotros aprendemos de ellos, fue que buscamos un espacio, un terreno por aquí por Manga Rural. Todo se dio en el 2022 con el plan ABC que nos presentó la idea de nosotros presentar proyectos. Y se presentó el proyecto Huerta y Criadero de Gallinas, avícola. Y después se fueron sumando, nos donaron 2 ovejitas, nos donaron gansos, y bueno, ahora ya es una granja. Hola, ¿cómo andás? Te habla Daniel. Escúchame, yo veo que van muchos niños, ¿verdad? Sí, vienen 18 o 20 niños. Bueno, buenísimo. Mira, yo te voy a hacer una propuesta. Yo soy dibujante, profesor de dibujo y de pintura, y solidariamente, si vos querés armar un taller para algún día en la semana, te comunicás conmigo, yo dejo mi teléfono acá en la radio y me marcamos un día para que yo vaya solidariamente a dar clase de pintura a los niños de ahí de la zona. ¿Sí? ¿Te parece bien? Ah, buenísimo, me encanta la idea. Ay, qué lindo. Tremendo lo que se genera al aire acá en Paqueolla. O sea que van muchos niños para allá. Contanos un poco qué hacen, cómo se vinculan en estas horas. Bueno, mira, nosotros venimos para acá los viernes, después que salen del liceo, porque hay adolescentes que ya pasaron de primaria a secundaria, y igual siguen viniendo. Entonces esperamos que ellos salgan del liceo y de la escuela y nos venimos. Pasamos sábado, domingo, y domingo a la tardecita nos vamos. Así que se quedan allí, qué bueno. Se quedan. Aprovechan y trabajan la huerta, conocen un poco sobre él. Aprenden lo que es sembrar, lo que es cosechar, lo que es consumir el alimento generado por ellos mismos y sano, que acá es todo orgánico. Qué linda propuesta, y sobre todo para adolescentes que también están como en esa etapa en donde empiezan a explorarse, a buscar cosas para hacer que les empiece a generar lindos momentos de la vida, y qué bueno generarlo así, ¿no? En este contexto. Buenísimo. Está bueno sacar a los niños de la calle urgente y tal. Por eso yo te hago la propuesta esta de hacer un taller de pintura y dibujo para que la cabecita esté en otro lado y no en la calle, que es lo peor en este momento, ¿sí? Exacto. Me encantó. Sí, ya lo tengo acá anotado, después me pasas tu número. Dale, buenísimo. Vos te comunicás con la radio acá y ellos se comunican conmigo y me dicen, sí, y yo voy a la entrevista contigo ahí y arreglamos un día para ellos, uno o dos días, ¿no? Y sí, le damos clase. Nosotros le pasamos tu contacto a Ángeles, así quedan directamente ahí vinculados y se pasa esto y después nomás sacan fotos y quién te dice estemos por allá un día haciendo un programa de radio. Sí, el sábado tuvimos la visita de la ONG Huellas, que son argentinos. Nos conocieron a través de Instagram y se vinieron a conocer y tuvieron una tarde divina. Además, el tiempo ayudó un montón. Cierto. Se revivieron. ¿Y cómo se pueden encontrar en Instagram ustedes? ¿Están en Facebook también? ¿Cómo los encontramos? Sí. 6 barrios. 6 barrios. Solidarios Unidos, 6 barrios, sí. 6 barrios y sale la cuenta ahí, pueden ver, sí, todo este trabajo increíble. Y ahí haciendo el día a día, a la hora de, más allá de los niños, ¿cuántas personas están así, en el núcleo duro, como se dice? Que trabajamos acá, somos 6. La que más estoy soy yo, porque como quien dice, me encargo también de la huerta y me encargo de hacer empanadas. Otra compañera hace alfajores, que eso solventa muchas veces los boletos de los niños. Los viáticos, que es un tema que tenemos que también, que necesitamos, es que por aquí no pasa un ómnibus urbano. Lo más cercano que pasa es por José Belloni y Osvaldo Rodríguez, que son 2 kilómetros. Mm. Venimos caminando con ellos, obviamente, chochos de la vida, ellos cantando. Claro, claro, pero ya estaría bueno. Son 2 kilómetros. No vienen haciendo verano, invierno, como sea que esté el clima. Sí. El ayer, por ejemplo, nosotros pasamos este fin de semana acá y el lunes fue feriado, no había ómnibus, nos tuvimos que quedar y ayer a las 6 de la mañana todos en pie. Tenemos el más chiquitito huertero, Valentino, tiene 2 añitos. Que desde el año pasado, él tenía 1 año y 4 meses cuando comenzó a venir. Y para nada, o sea, no tienen ningún problema levantarse temprano. Acá ellos tienen toda la libertad que ellos quieren, siempre con orden, ¿no? Como yo les digo a ellos. Una consulta, en la huerta, ¿qué se planta? ¿En qué momento estamos del año? Sí, yo les iba a preguntar también por la granja, la parte de granja. Primero respondo la siembra. El tema de siembra, nosotros sembramos siempre todo lo que es de estación. Ahora estamos con lechuga, apio, espinacas, repollos, habas, arvejas, zanahoria, cebolla, rabanitos. Eso tenemos todo sembrado y la mayoría de la siembra es por ellos. Pila de cosas tienen, unas ganas de ir para llevarme una cosita por ahí. ¿Les puede ir a visitar entonces? Sí, claro. Para venir es Camino Toledo Chico, 6402, esquina Osvaldo Rodríguez. Bien, estamos anotando ya para poder visitarte. Y la pregunta de Vale, de la granja, ¿cómo es? Bueno, en la granja tenemos, se nos murieron unas cuantas gallinas, nosotros habíamos invertido plata, compramos 149 gallinas y no tuvimos mucho éxito con ellas porque de esas 149 nos ponían solo 30. Después se fueron muriendo, para mí eran de vieja porque no ponían ni huevo y... Ahora solo tenemos una gallina con un pollito, un gallo, tenemos conejos, 9 conejos, tenemos patos, gansos y los corderos, una oveja y un machito. De todo. Y bueno, en la cuestión de las gallinas arrancando de a poquito ahora, porque... No se muere el gallo. Claro. Hay un pollito, hay esperanza. En el verano sufrimos con el tema de la sequía, sufrimos mal, que por suerte nos auxiliaron de la intendencia, el equipo de respuesta inmediata, nos auxiliaron con un tanque de 1.200 litros, y con eso nosotros regábamos, plantábamos tomates y los chicos llegaban media mañana y se preparaban ellos su propia ensalada de tomate con lechuga y a veces tomate solo. Después a media tarde también iba otra ensaladita de tomates. Tuvimos tomates negros que para ellos era una novedad. Lo que ellos viven acá y que los cuenten es maravilloso. Escuchame una cosa, fíjate a ver si tú podés conseguir que alguien de la zona, una librería, algo, les done hojas, lápices, crayolas, lo que sea para poder armar ese taller. ¿Sí tienen? Tenemos porque nosotros tenemos el merendero desde el 2007, allá en Piedras Blancas. Como incrementamos el tema de la huerta y granja, trajimos el merendero para acá. Entonces acá tenemos libros, juguetes, grasolas, colores, irreverentes, hojas, todo. Está genial, entonces. Genial. Bien. Necesitamos hacer otra cabaña para meter todo, porque tenemos todo ahí. Te íbamos a preguntar eso, para poder colaborar, recibir donaciones, ¿cómo debería ser la audiencia para que sepan de quienes están escuchando ahora? Bueno, nosotros agradecemos mucho si nos ayudan con insumos, porque nosotros con ellos preparamos nuestros propios panes y bizcochos, todo casero, acá se hace todo casero, no se compra galletitas ni nada. Está bien, ¿verdad? Buenísimo. Muchas veces se me dificulta traerlos, que me da pena, porque ellos los viernes me dicen, María, nos vamos para la chacra. Ellos dicen chacra. Nos vamos para la chacra y muchas veces nosotros, si usamos en la olla, ahí en Piedras Blancas, no tenemos para traerlos. Entonces es un gran tema que estamos tratando de resolver con el plan ABC, a ver si nos pueden dar más insumos, porque me duele decirles que no los puedo traer. No, más vale que ser bravo eso, pero bueno, nada. La cuestión ahí, aquellas personas que puedan apoyar, nada, estaban las redes sociales de Seis Barrios, ahí se acercan y bueno, también la radio está de intermediario en lo posible para hacer llegar ahí. Ángeles, ¿algún mensaje más que te gustaría decir ahora a modo de cierre? Sí, agradecerles por el espacio, porque la verdad que mucha gente me dice, pero vos tenés que difundir lo que hacés, porque es maravilloso. Pero me da cosa, menos mal que no me llamaron a la radio, porque si no, no me sale la voz. Bueno, muchas gracias. Venimos al aire, pero también dejamos los contactos en la página de la radio. Que sí. Así ya cualquier persona puede acceder a ustedes y bueno, y juntarse, ir a visitarles, hacer donaciones, compartir el espacio. Buenísimo. Sí, me gustaría agradecer a mis compañeros que me ayudan tanto en la olla como acá en la granja. A Darío, a Jorge, Mari, Evelyn, Elizabeth y Lilian. Un saludo gigante para ellas y ellos. Y bueno, lo que nos queda acá es, después que esto salga al aire y terminemos de salir del programa, se cuelgue en internet, te lo mandamos por WhatsApp, es decir, aparte de la entrevista, si querés compartirla, escucharla de vuelta. Y si te quedaron cosas por decir, te venís para acá o te llamamos de vuelta, Llámame, porque si no, no me sale la voz. Bueno, muchas gracias, ha sido muy amable y tremenda experiencia, gestión, lo que haces es una cosa sin palabras, ¿no? No hay palabras para describirlo. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Martín, que fue el que nos contactó con ustedes. Un fenómeno, la verdad, nos prestó una muleta para uno de los niños que vienen acá, que una moto lo atropelló, por eso necesitamos un transporte, porque nada, lo llevó puesto una moto y el niño tuvo que usar muletas por un tiempo. Un saludo grande a Martín por eso. Muchas gracias por acercarnos. Bueno, esto es lo que hace posible estar en red, coordinados, juntarnos, comunicándonos. Hacer buen uso de las redes, porque a veces no lo hacen bien, buen uso y lastiman a mucha gente. Seguro. Tal cual que sí. Bueno, tratando de hacer lo mejor posible de nuestras redes. Ángeles, muchas gracias. Nos estamos viendo. Y bueno, así como así termina Pa' que olla. No sé, algo que les quedó esta entrevista, a veces dan ganas de ir en principio. Y vos vas a ir en principio, ¿no? El vecino se comprometió al aire, increíble. Dale. Muchas gracias. Que empiecen a pintar y vamos a hacerle todo así a fin de año, vamos a hacer una linda exposición con todo lo que hagan en estos meses, ¿sí? ¡Wow! ¡Precioso! Gracias, Daniel. Vale. Bien, ahí pasaba Ángeles desde Seis Barrios. Sí, te lo pasamos, sin duda. ¿Te quedó algo por decir? No. ¿Estás bien allá? Esperamos que se comuniquen para... Me quedo anotando el número de Daniel, entonces. Sí, nos quedamos ahí. Yo, por mi parte, me despido. Y bueno, pedieron una canción acá de Soda Stereo, así que nos vamos con ello como cierre. Que pasen bien y hasta dentro de dos miércoles.